Vamos a abrir otra vez la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el Salmo número 45. En la mitad de la Biblia, el libro de los Salmos. En mi Biblia es la página 548, para los que están poco familiarizados con la búsqueda en la Biblia. Salmo 45, el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Es uno de los salmos llamados mesiánicos, vale decir que habla de la persona del Señor Jesucristo. Y el escritor, los escritores, ya que habla de los hijos de Coré, están pensando en la persona de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, sin que ellos, como ya oíamos, es una de las profecías del Antiguo Testamento, sin que ellos estén conscientes que hablan de la persona de Cristo. Viene al caso lo que hemos oído ya. Los salmos se escribieron aproximadamente 1000 años antes de la venida del Señor. Y en la segunda parte del versículo 2, en la que quiero enfatizar y subrayar, habla acerca de él, habla acerca de sí mismo y de su condición de gozo, de la alegría, de lo que rebosa y llena su corazón. Dirigir este cántico, este salmo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que su lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ha escrito con sus manos el salmo, pero con su lengua cantan. Y el corazón rebosa de gozo y de alegría. Impulsados, guiados por el Espíritu Santo, para que ellos pudieran expresar de manera que todos se estremecieran al escuchar el coro, al escuchar el canto, de paso, como un paréntesis. Cada uno y cada una de los hombres y mujeres que hemos sido ya salvados por la gracia de Dios, debiéramos pensar más en las letras de los himnos cuando cantamos, porque son doctrina bíblica. Que decimos cantando, cómo se goza el hombre, cómo su propia lengua es como la pluma misma con la que ha escrito. ¿Y qué es lo que tiene que escribir? ¿Cuál es el tema que le hace rebosar el corazón de gozo, de satisfacción? Es acerca de aquel que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Isaías, el profeta, 300 años más tarde, escribiría el maravilloso capítulo 53. Y así comienza, que su hermosura fue desfigurada más que la de los hijos de los hombres. Habiendo sido el más hermoso de los hijos de los hombres, en la cruz, por los sufrimientos y la manera como le trataron sus enemigos, sería desfigurado su rostro y su parecer más que la de los hijos de los hombres. Pero mi tema está en la segunda parte del versículo 2. La gracia se derramó en tus labios. Está hablando del Señor Jesús. Y antes que Él viniera, 1000 años antes, el Espíritu de Dios le está revelando y de manera cantada de algo tan extraordinario que ocurriría más adelante. Cuando aquel que era más hermoso, el que sería más hermoso que los hijos de los hombres, apareciera en la historia humana, hecho hombre, va a decir en el verso 6, tu trono, oh Dios, y habla de los labios, en cuyos labios se derramaría la gracia. Y como ya oíamos, hay expresiones bíblicas que nos marcan a unos, algunas, a otros, otras. A las damas, algunas expresiones bíblicas les llaman la atención, que no les llaman tanto la atención a los varones. Pero creo que esta expresión, así como ya hemos oído acerca de la salvación, el perdón, expresiones tan profundamente conmovedoras para quien disfruta de la salvación que está en Cristo Jesús y que tiene la plena seguridad de esa salvación porque sabe cuándo la recibió, cuándo se convirtió al Señor. Me ha cautivado desde hace muchos años este vocablo, esta expresión, la gracia. Me conmueve en lo más profundo. Y yo creo que no hay una oración, no hay una predicación donde esta palabra no aparezca. La gracia, o las gracias. Es una palabra maravillosa. Y el que habla cuando ora, tiene que decir gracias, Padre, por tu gracia. Por tu gracia. Y no obstante, llevarla tan dentro de mí. Nunca me había atrevido a abordar este tema para compartirlo con todos mis hermanos y hermanas. La gracia. ¿Será que en este tiempo he podido pensar más profundamente acerca de esta gracia? Pudiera ser que sea así. La gracia se derramó en tus labios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Se trata de un ser que es Dios y que va a derramar de sus labios la gracia. Sería uno que tendría como cetro la justicia. Sería uno que va a reinar. Y el cetro de justicia es el cetro de tu reino. La característica de ese reino era la justicia la perfección total. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Pareciera que es otro Dios el que unge al Dios del versículo 6. Es que en el versículo 6 está Dios el Hijo y en el 7 Dios el Padre, ungiendo al que había de venir y se había de manifestar como una persona con labios en cuyos labios se derramaría la gracia de Dios. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y va también en el versículo 8 hablar de que tendría vestiduras. Mirra, aloe y casia escalan todos tus vestidos desde palacios de marfil te recrean. Bien, he querido comenzar ahí en realidad acerca de la gracia, este tema. Consciente personalmente de mi ineptitud para un tema tan maravilloso como es la gracia. Y como ya decía, uno de los temas más sublimes de la revelación de las Escrituras, que conmueve profundamente a todo hombre y a toda mujer, que cual más, cual menos, consciente de su condición ya descrita en la primera parte de la predicación. Que siendo uno lo que es en sí mismo por causa de ser hijo de Adán, y que siendo Dios lo que Él es en su santidad y perfección, que se haya dignado mirar con compasión, con misericordia, porque son muchos los sinónimos que podríamos ocupar, que rodean la palabra gracia, que se derramó en los labios de Dios el Hijo. La gracia es el sublime tema en las Sagradas Escrituras. Vamos al Nuevo Testamento, cuando ya aquel de quien habla el Salmo 45, el Dios Hijo hecho hombre, está en medio de sus criaturas. En el Evangelio según Juan, el capítulo 1, en el Nuevo Testamento, vamos a leer. Del versículo 9, Evangelio según Juan, capítulo 1, del versículo 9. Hablando del Señor mismo, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pareciera que el versículo 17 nos indicaría que antes de la venida del Señor Jesús no se manifestó la gracia, o no aparece siquiera su mención. No es así. En el Antiguo Testamento muchas veces aparece también la palabra. Pero aquí está enfatizando lo que El Salmo 45 ya había anunciado que habría uno que era Dios mismo y que había de reinar, que había de ser el rey de un reino cuya justicia sería perfecta y para siempre jamás. Aquel que traería en sí mismo la gracia de Dios a sus criaturas. La gracia hecha persona. Nunca antes había sido mencionada así. Ahora la gracia misma está personificada en medio de sus criaturas, pecadoras, perdidas, condenadas por sus pecados. La gracia se ha presentado. Y como decía el Salmo, de sus labios se derramó la gracia. Es la persona misma del Señor Jesús. La gracia. Vamos a describir enseguida, obviamente, lo que la gracia significa. Y los teólogos tienen muchísima dificultad para describir esta palabra tan bella. Gracias. Porque en su raíz, y tanto en el Antiguo Testamento como en el idioma hebreo, después en el griego, se le dio diferentes explicaciones y fue derivada a otras cosas, como hasta el día de hoy, en medio de la gente que no conoce al Señor. Y la gracia entonces tiene una explicación, una interpretación de acuerdo a las Escrituras. Y la gracia también, en la mente y en el vocablo de las personas, fuera de las Escrituras, la gracia tiene también un enfoque diferente. Lo vamos a ver también. Y el tema de la gracia es tan importante y tan sublime en las Escrituras que hace que el cristianismo sea diferente absolutamente de todas las religiones. La gracia hace que el cristianismo sea diferente a todas las religiones. Incluso el cristianismo es diferente a la cristiandad por causa de esta palabra, gracia. La cristiandad apóstata y perversa, que mencionando el nombre de Cristo con sus labios y llamándose de Cristo, niegan la gracia de Dios al enseñar a sus adeptos que el hombre y la mujer pueden ser salvos por sus buenas obras. Cuando el cristianismo, el tema del cristianismo y de los cristianos que predicamos el Evangelio, es que la salvación es por gracia y no por obras. Me acuerdo que hace algunos años, muchísimos ya, don Guillermo nos dio una tarea a los alumnos, porque hay acerca de la gracia como un juego de palabras difíciles como de aprender. Y está en capítulo 11 de Romanos, el versículo 6. Hablando de Israel, aún en ese tiempo dice, fue dejado un remanente por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Poniendo las obras y la gracia en pugna absolutamente, contrarias absolutamente. Y la cristiandad apóstata, que ha pervertido el evangelio de la gracia de Dios, predica y enseña que los seres humanos no son tan malos, que algo de bueno hay en ellos, y por lo tanto las buenas obras obligarán a Dios a considerarlas y a llevarlos al cielo. El cristianismo enseña que solamente por gracia, por misericordia y por bondad de Dios, el hombre y la mujer pueden ser salvos. Concluimos entonces que el cristianismo mismo, el verdadero cristianismo, no es nada sin la gracia de Dios. No es nada sin el mensaje de la gracia de Dios. El mensaje del cristianismo, del cristiano, es la gracia de Dios manifestada para salvación a todos los hombres. Ahí está en capítulo 2, versículo 11 de la epístola a Tito. Esta es en realidad la maravillosa palabra gracia. Pero estoy pensando todavía en el Salmo y en el versículo 2 y la segunda parte. La gracia se derramó en tus labios. Y quiero estos minutos pequeños que quedan. ¿Cómo se cumplió esta palabra, esta profecía de los hijos de Coré que cantaron ese salmo maravilloso en la persona del Señor? Y allí está en el capítulo 4 del Evangelio según Lucas. Leamos, los hermanos y hermanas. Evangelio según Lucas, capítulo 4, el versículo 16. El Señor Jesús ya está en la tierra. El Señor Jesús ha ido a Nazaret, donde se crió. Y fue allí, en ese lugar donde él se había criado, donde expresó aquellas palabras que aún la gente que no le conoce las menciona. Nadie es profeta en su tierra. Porque aquellos ciudadanos de Nazaret, donde él se crió, le trataron más mal que en muchas partes. Pero leamos desde el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Acordémonos que el Salmo decía que fue ungido con óleo de alegría. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Ahí está el cumplimiento. A mi juicio, hay otras expresiones más, pero fue al lugar donde se había criado. Y allí manifestó lo que él era. El profeta Isaías había anunciado lo que él haría cuando viniera. Vendría para dar buenas nuevas, buenas noticias, lo que ya hemos oído, el Evangelio. A una raza condenada, a una raza perdida en sus pecados. De parte de Dios viene una noticia. Y los ángeles lo dijeron cuando el Salvador nació en Belén. No temáis vosotros, dijeron ellos. He aquí os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. La gran noticia que los periodistas cristianos hemos de anunciar es que ha nacido de parte de Dios un Salvador Y para que nadie se engañe, ¿cuál será ese Salvador? Es Cristo, el Señor, el único. Y allí estuvo. Y he venido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no está hablando de los pobres económicamente. Está hablando de los pobres, perdidos, pecadores. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos de aquel amo cruel que es Satanás, para dar vista a los ciegos y ciegas, que teniendo buenos ojos del alma y de las cosas de Dios, no ven nada ni entienden nada. Y hay gente oprimida. Para sanar a todos los oprimidos por el diablo, está escrito, de parte del Señor. Para predicar el año agradable del Señor. El tiempo agradable, el tiempo más maravilloso de todos los tiempos, es el tiempo que a nosotros nos toca vivir después de la venida de Cristo. Cuando se predica el Evangelio de la gracia de Dios a todos los seres humanos, para que todos procedan al arrepentimiento y se conviertan a Cristo. Dejó el libro, lo entregó. Todos los ojos le miraban. Y él dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía de Isaías. Yo soy el que había de venir. Era en mis labios que se derramaría la gracia. Es yo el que tengo el poder para abrir las cárceles a los oprimidos, para que tengan vista espiritual y conozcan a Dios y se conozcan a sí mismos. Para que conozcan mi palabra y la entiendan. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Claro, estaban maravillados, pero en el versículo 28, no lo voy a ver, por supuesto. Hay una reacción tan terrible de todos. Se llenaron completamente de ira cuando él les habló acerca de su condición. Vamos a continuar más adelante con este tema, haciendo una descripción de lo que es la gracia para la Biblia y de lo que es la gracia también para la gente que no conoce la palabra de Dios, a fin de que podamos entender bien este tema, que nos dará para varias reuniones seguramente. Vamos a orar. Nuestro Padre que está en el cielo, te damos gracias, porque la gracia tuya está en